Y qué gusto, amigos, amigas, el estar ya preparados para compartir con ustedes este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, 940 AM, y también a través de nuestras radios amigas que replican este programa, como es en la página en el satélite www.corape.org.es, y también en Radio Macarena, Santo Domingo de los Sáchelas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, Radio Nuestros Amigos que están allá en Saraguro a través de la señal de Radio El Buen Pastor. Bienvenidos y bienvenidas. Ahí escuchábamos nosotros a Haydn London Trio con Allegro. ¿Y por qué sonaba esto? Porque precisamente hoy vamos a hablar del sol. Y el sol, la palabra sol también se la utiliza como por ejemplo en las notas musicales, y este tema musical sonaba en sol mayor. ¿Qué tal, mis amigos? Y con esto, pues yo quiero hacerle la cordial invitación para que ingresen a este escenario, a este espacio, para que compartan con nosotros más sobre la sabiduría ancestral. Hoy estaremos conversando con nuestras invitadas con temas como por ejemplo la paneurritmia y a su vez lo que fue la conferencia sobre la civilización solar que se desarrolló aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que más de esa connotada reflexión que siempre estamos presentando, yo voy a dar los micrófonos a nuestras invitadas para ese saludo especial, para que ustedes estén ahí pendientes de lo que va a suceder aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está con nosotros Inés Aurea Estela Andrade. Ella es quiteña y obviamente le vamos a dar la palabra para ese saludo cordial con nuestra audiencia. Bueno, tengo que agradecerles a todas las personitas que están poniendo atención a este saludo que les estamos dando y a nuestro conocimiento que vamos a compartir con ustedes. Gracias por su atención y por el interés que tienen de aprender más acerca de la cultura de nuestro país y de la civilización solar. Bueno, y también está con nosotros Mercedes del Carmen Vera Vadillo. Ella también es quiteña y bienvenida, gracias por estar Muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación cordial, señorita Ríos. Bueno, en mi caso voy a hablar sobre la paneurritmia, claro, sobre el grupo que está auspiciando y al cual pertenece y por el cual llegó aquí al país por medio de Estelita Andrade. Así es, entonces bueno, ahí nos preparamos, porque enseguida quiero invitarles a ser parte de esta reflexión que la hemos traído el día de hoy y que tiene que ver mucho con el sol. El sol, que será nuestro tema de hoy. May it be an May it be when darkness falls, your heart will be. De autor desconocido, esto dice el sol brillando y yo ciego. Estas palabras me las comentó hace muchos años un cieguito en un parque donde yo, como joven, me senté a pasar las horas del día sintiéndome muy triste y también un poco solo. El ciego, ya muy anciano, se entretenía en dar de comer a las palomas y entablamos conversación. Le comenté hasta cierto punto algo en lo que estaba sintiendo y obviamente el ancianito me preguntó, ¿has visto lo lindo que brilla el sol? Sin darme cuenta que con quien me hablaba no podía ver y obviamente le contesté, en realidad ni me había fijado. Esa fue la respuesta. Y obviamente, pues, el anciano contestó, el sol brillando y tú ciego. Has pasado muchos años de aquel encuentro y muchos años para darme cuenta de que muchas veces vamos por la vida ciegos. Nos levantamos con el problema y caminamos todo el día con el problema y el sol y la vida brillando a nuestro alrededor y no le vemos. No lo estamos sintiendo. Bueno, y por eso es el llamado para que no permitamos que pasemos un día sin mirar aquello de lo hermoso que nos está rodeando, de todo lo que está cerca de nosotros, que no pierda ni un minuto más oscureciendo su vida y la del otro, o la de los otros que están a su alrededor. Bueno, todos tenemos miles de problemas, pero hay que recordar que esta vez es nuestra oportunidad para aprender a crecer. ¿Qué tal? Y obviamente vamos a decirles que no pase un día más donde termine diciendo el sol brillando y yo ciego, porque no necesitamos estar ciegos y vendados los ojos para estarlo. Simplemente hay que, a veces, ahí no sé, coja su brazo y dése un piñisconcito así. A ver, ¿le duele? ¿Ah? Hágalo el ejercicio. ¿Le duele? Sí. ¿No es cierto que le duele? Y es porque usted está ahí. Está vivo, viva. Y por lo tanto, bueno, vamos a hacer ese ejercicio. A pensar de que no vamos a estar ciegos. Quítese la venda el día de hoy porque es maravilloso lo que la naturaleza nos ofrece. Y si, bueno, si usted está descansando, quítese también la venda. No importa, y va a notar de pronto la oscuridad porque el sol ya no está cerca de nosotros. De pronto está la quilla, la luna, ¿no es cierto? Ah, por supuesto. Y si es que no lo está, igual, sabe que por ahí, tras de esas nubes, la encontraremos. Un abrazo gigante para todos y para todas. Desde los controles, hoy está Diego Salazar y quienes habla, Laura Ríos, amigos. Bueno, como ya vamos a hacer este ejercicio, significa que vamos a tener la mejor motivación y la mejor autoestima para continuar con esta jornada. Y bueno, hoy vamos a invitar a Iyapu. Esta agrupación nos trae una canción que lleva por título Sol de Maíz. Hablamos del sol y nos remite a un color totalmente amarillo, resplandeciente. Y miren la inspiración y la motivación, ahí la música, la sensibilidad para ponerla a flor de piel. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y como ya habíamos recibido el saludo de nuestras invitadas, solamente nos queda decirles que Inés Áurea Estela Andrade Batallas nació en Quito un 21 de enero de 1940. Es hija del señor Julio César Andrade Chiriboga y de la señora Leticia Batallas. Bueno, pues ella tendrá aquí con contarnos esa gran experiencia, ese nexo con esta civilización solar y contarnos también cuánto tiempo permaneció aquí en nuestro país, así como también fuera del mismo. Y Mercedes del Carmen Vera Vadillo, ella nació en Quito un 18 de septiembre de 1963, hija del señor Eduardo Vera y de la señora Rosa Vadillo. Pertenece al grupo de Pane Urritmia y obviamente está aquí para contarnos ese acercamiento a esta cultura de la sanación a través de la Pane Urritmia. Así que vamos a dar la palabra a Inés y a ver si nos comenta cuánto tiempo usted estuvo aquí en Ecuador. Bueno, nací en el Ecuador, como ya saben la fecha en que nací, y viví aquí hasta los 23 años. Y luego fuimos a Estados Unidos con mi esposo y vivimos en Estados Unidos por mucho tiempo. He vuelto al Ecuador hace 9 años. Estoy encantada al volver a mi país porque es verdaderamente una tierra bendecida, una tierra hermosa, donde aquí se puede vivir en paz, en armonía, con amor, con sabiduría, con anhelos de servirnos para vivir en una hermandad. Tenemos la belleza de todo nuestro país, con las 3 regiones de la costa, la sierra, el oriente. Es algo muy único en la creación, digamos, y las personas que habitan en estas regiones, cada cual con su civilización, con su cultura, especialmente los antepasados, los herederos, digamos, de los ancestros, los nativos, son personas que reciben la inspiración del espíritu y que así han tenido todas estas bendiciones para saber lo que es nuestra madre tierra, para amarle a la Pachamama y también para amar al sol y para recibir del sol sus rayos que nos dan luz, amor, calor, sabiduría, verdad. Y por eso es que los nativos, los indígenas, aman al sol, viven con el sol, se nutren de los rayos del sol y tienen la inspiración de su espíritu, porque el sol es manifestación visible del centro invisible de luz, vida y amor. Y al recibir, Inés, quería hacerle, Estela me llama. Estela, una pregunta. Cuando usted fue pequeñita, nosotros leíamos una historia de a veces estar ciegos y de no conocer y de no ver lo que está a nuestro alrededor. Sí. ¿Usted vio al sol? ¿Estuvo cerca del sol? Bueno, estaba cerca del sol como todos los seres humanos, pero claro, no podía saber lo que es el sol. Sin embargo, en mi tiempo se veían las estrellas en la noche, que eran muchas, muchísimas estrellas, que ahora no se las ve. Y el sol es una estrella que está brillando aquí en la Tierra. Entonces, la inspiración que nos da esa luz es porque estamos recibiendo la luz divina, el creador del infinito universo. Bueno, digamos, Dios es luz, y se ha dicho siempre, Dios, los sabios, ¿no?, han dicho, Dios es luz dentro de mí. ¿Usted se daba tiempo para recostarse de pronto sobre un césped o sobre una terraza en la noche para mirar las estrellas? no era recostándome para mirar las estrellas, sino que tenía que caminar para ir del centro, digamos, de Quito hacia la casa donde nosotros vivíamos en San Juan. Y cuando caminaba y miraba al cielo, veía tanta luz, tantas estrellas, que vibraba mi cuerpo y a veces sentía como, no digamos susto, pero algo que es muy, muy especial, algo que ahora al menos vemos muy pocas estrellas en el cielo, y será tal vez porque hay mucha luz. Ha cambiado tanto la ciudad y el país, hay tanta tecnología y lo que más hay es la luz eléctrica. Pero en mi tiempo no habían luces ni siquiera en las calles por la noche, pero estábamos muy iluminados por las estrellas. Bueno, y nosotros queremos complementar a todo esto antes de irnos a escuchar un tema musical. Hablamos de las estrellas y decimos nos dábamos tiempo para mirar las estrellas. 4 de la mañana los abuelos salían a los corredores de su casa para mirar un aventador que estaba formado con las estrellas y que se indicaba que eran las 4 de la mañana. Y el sol, solamente basta preguntarle al abuelo, a la abuela, quizás a su papá, a su mamá, y decirle a qué hora son, y solamente con la ubicación del sol saber qué hora tenemos. Y si es el mediodía, el sol en el centro, así, y nos permite ver de forma perpendicular. Pero bueno, nosotros vamos a irnos con música y al regresar les contamos qué es la paneurritmia, pero permitan enviar un saludo cordial para todos quienes comparten con nosotros a través del Facebook, también como es Medardo Vera, Rubén Espinosa, a Marcia Ríos también, gracias por unirse, a Nelto Campoverde, a Manuel Viera, a Patricio Alemán, gracias a todos por compartir con nosotros y conocer más sobre esto de la civilización solar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y así como hablamos de esta maravilla del sol, quiero decirles que también el sol ha sido motivo de inspiración y también para hablar de esas figuras literarias donde se ha tomado al sol para titular las canciones. Así que bueno, ustedes han de haber escuchado una canción que se llamaba Hasta que salga el sol, ¿sí? ¿No? ¿Mm? Sí, Hasta que salga el sol. Ahí estaba, Polibio Mayorga. Y en este instante nosotros le vamos a invitar para compartir con nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y bueno, vamos a seguir hablando nosotros de este tema que lo hemos que se ha denominado Civilización Solar y que fue parte de una conferencia aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, y enseguida nosotros en este instante vamos a dar la palabra también a Mercedes del Carmen Vera, quien nos va a hablar sobre la paneurritmia. Pero antes, cuéntenos sobre la niñez, conocía sobre esto que ahora es parte de la motivación en el desarrollo de sus actividades, Mercedes. Bueno, mi niñez fue como toda niñez, tranquila, un poco bulliciosa también, porque yo me crié en la costa, en Guayaquil, por eso considero que soy 100% producto ecuatoriano. Mis padres son de Quito y de Riobamba, mis abuelos son de Chone, entonces yo no puedo decir que no soy ecuatoriano, soy 100% ecuatoriano, no puedo decir ni que soy costeña ni que soy serrana, soy un producto ecuatoriano. Una hibridación. Así es, entonces yo comprendo tanto a los guayacos como a los manabas o como a los quiteños, sé como lo bueno que tiene cada uno y también lo malo que tiene cada uno. ¿Y conocías a la paneurritmia? Bueno, yo he tenido un largo viaje espiritual desde que era muy pequeña y conocí la paneurritmia hace 3 años por un amigo que a su vez conoció la paneurritmia por medio de Estelita, porque fue Estelita Andrade quien trajo la paneurritmia a Ecuador. Ella lo conoció allá en Estados Unidos y cuando vino acá hace 9 años, creo que hace 4 años porque yo llegué hace 3, empezó con el grupo empezó con muy pocas personas, pero hemos ido creciendo paulatinamente conforme a lo que hemos sentido en nuestro corazón. Ahora, ¿qué es la paneurritmia? Usted se preguntará. La paneurritmia es la danza del alma. ¿Cómo comenzó la danza del alma? Comenzó por la Segunda Guerra Mundial, por medio del maestro Peter Dunov, que es un violinista, que fue un violinista famoso, que es búlgaro, y que él escuchó la música de las esferas. La música de las esferas se llama la música angelical. Cuando subió alguna vez, varias veces que subió al Rila, y con esa música de las esferas, él hizo unos primeros 28 movimientos que son los movimientos de la paneurritmia, pan y euritmia, movimientos danza del alma. Con estos movimientos, ¿qué es lo que se logra? Con estos movimientos se logra una armonía del cuerpo, del alma y del espíritu, y muchas de las personas que lo han hecho se han curado. Es más, con dolores pequeños o grandes, nosotros hemos hecho la paneurritmia sin darnos cuenta. Nos ha dolido la cabeza o alguna parte del cuerpo y cuando hemos terminado de danzar nos damos cuenta de que ya no tenemos ese dolor. ¿Por qué? Porque logra esta armonía, como le digo, esta armonía con la naturaleza, esta armonía con el cosmos. Es una danza solar, por eso está relacionada la paneurritmia con la civilización solar, con la exposición que hizo Estelita. Y todo esto funciona también a través de su creador con ese instrumento musical, con esta música. Así es. Básicamente el fondo de la música es en violín. Hay otros instrumentos, pero el fondo es hecho con violín. Algunos de ellos tienen letra. Hay un libro que lo hizo la maestra Ardela Natanael, que es la maestra justamente que a nivel mundial enseña la paneurritmia. Es la maestra oficial de la paneurritmia. Y ella tiene un libro. Y este libro se llama La danza del alma, paneurritmia. En ese libro está una historia de cómo empezó la paneurritmia, de los 28 movimientos, cómo se lo hace físicamente, porque una cosa es hacerlo físicamente y otra cosa es poner la atención no solamente en lo físico, sino también en la música, en la armonía. Es como muchos han dicho, es un yoga, es una meditación en movimiento. Entonces, el maestro Peter Dunov hizo estos 28 movimientos, donde los 10 primeros movimientos son movimientos que hay un libro así también que lo hizo la hermana Ardela Natanael, que es la danza de la mariposa. En el primer movimiento hablamos, es una relación entre lo que nosotros hacemos con la mariposa y con el desarrollo de la mariposa, que comienza desde la crisálida hasta que se desarrolla como mariposa. Entonces, en el primer movimiento es despertar. ¿Qué es lo que nosotros primero hacemos en la mañana? Abrimos los brazos y nos despertamos. Entonces, el primer movimiento es, todo movimiento que nosotros tenemos en la paneurritmia es muy natural, pero despierta en nosotros sensaciones, despierta en nosotros todos los sentidos y todos los cuerpos que tenemos interiormente. Después de despertar, nosotros tenemos que volver hacia nosotros, volver y dar gracias a Dios por estar vivos. Después de dar gracias a Dios por estar vivos, también nos tenemos que relacionar con el medio. Entonces, abrimos nuestros brazos para relacionarnos con el medio. Después vamos ascendiendo, ¿hacia qué? Vamos hacia el cielo ascendiendo. Después nos vamos superando, elevando espiritualmente. Después nos vamos liberando, ¿sí? Y vamos a un movimiento de soplar, ¿sí? Botando, ¿sí? Como sacando y liberándonos de todas las ataduras que nosotros tenemos. Y, por último, estoy hablando, haciendo un resumen de los 10 primeros movimientos, es el movimiento de volar, ¿no? Volar, ahí sí, como ya, como una mariposa. Entonces, este libro es básicamente el de la danza de la mariposa, es para niños. Y están con muchísimas figuras de muchos colores, ¿sí? Y el otro libro, que es la danza del alma, es un libro ya más desarrollado, donde están incluso los movimientos musicales, ¿sí? Está el pentagrama con todo, con cada nota para los movimientos, y además de eso también nos habla sobre la curación con la palabra. Notas musicales, hablemos de las 5 primeras, ¿cuáles nomás están? Ahí sí usted me coge fuera del pinche. Yo de música no sé nada, solo sé que existe, que me gustaba la música cuando era pequeña y que aprendí el solfa, eso. Pero de ahí, las notas musicales. Con el libro yo le puedo decir. Puedes decir. Ah, con el libro. Solo con el libro, con la foto. No sé de música. ¿Puede usted, por ejemplo, hacer este ejercicio con otro instrumento musical o necesariamente tiene que ser con el violín? Yo creo que debería ser con el violín, porque está creado para el violín. Sí, la base de todo, porque él fue violinista, está creado para el violín. Sí, pero cuando usted empiece a escuchar, en algún rato le vamos a entregar, qué pena, no traje ningún CD, le vamos a entregar la música, queda pendiente eso porque va a venir la maestra Ardel en octubre y nos invitan con muchísimo gusto. Ella le va a decir, ella no es música pero fue bailarina y ella sí le va a decir los acordes. Bueno, ¿no? Ahí nos estaremos conectando con usted. Sí, ella sí le va a decir los acordes porque ella sí conoce de un música. Un poco acercarnos también a ese sentido musical a través de la paneorritmia. Saludamos en este instante también a Hernán Siavichay, a Giovanni Arevalo, a Agustín Yumikinga, a Félix Amancha, a Patricio Alemán, a Cecilia Montenegro, a Nelto Campoverde también, por unirse a este gran encuentro con la música popular ecuatoriana. Y de hecho, nosotros ya regresamos con Estela, y la siguiente canción que la tenemos por acá es junto a la voz de Olimpo Cárdenas, él nos trae Como se adora el sol. Tú quieres que te cante, mujer idolatrada, mujer la más amada por este trovador. Si ya no tengo aliento y enferma tengo el alma, que ya no encuentra calma mi pobre corazón. Ya ves mi vida, lo grande de mi amor, amor que ahora tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creí lo que soñaba. Soñé que me adorabas como te adoro yo. Pero no creas, te guardaré rencor. Solo en silencio sufrir el dolor. Pero sabrás mi vida, sabrás flor de pasión, que te he querido mucho como se adora el sol. Quisiera confesarte lo mucho que te quiero, lo mucho que te adoro, como se adora el sol. En cambio no quisiera saber que me aborreces, quisiera una y mil veces morir con mi pasión. Ya ves mi vida, lo grande parte de mi amor, amor que ahora tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creí lo que soñaba, soñé que me adorabas como te adoro yo. Pero no creas, te guardaré rencor, solo en silencio sufrir el dolor. Pero sabrás mi vida, sabrás flor de pasión, que te he querido mucho como se adora el sol. Y ya estamos de regreso. Gracias a todos por compartir con nosotros junto a Estela Aurea Andrade, o Inés Aurea Estela Andrade, tiene tres nombres, mi amiga, y Mercedes del Carmen Vera. Bueno, Estela, sí. Vamos ahora a esa respuesta, a ese acercamiento a la civilización solar. Bueno, para saber acerca de la civilización solar, primero tenemos que darnos cuenta de quiénes han sido nuestros ancestros, los nativos, los indígenas aquí, y por qué adoraban al sol. Y luego también saber que el maestro Om Ra'am Mikaela Ivankov, el maestro búlgaro que vivió en Francia y que viajó en muchos países, él tiene las experiencias y los sentimientos y el despertar de conciencia similar al de nuestros ancestros, a los nativos que han vivido en Latinoamérica, a los que llamamos indígenas. Entonces, es maravilloso escuchar y leer también lo que el maestro Ivankov sabe. No se refiere a los nativos, pero habla lo mismo que los nativos nuestros aquí en el Ecuador han sentido y han vivido. Ustedes saben que todos nuestros nativos aquí adoraban al sol. ¿Por qué? Y hasta ahora adoran al sol. Porque ellos saben que el sol es manifestación visible del centro invisible de luz, vida y amor. Es decir, el sol es manifestación de Dios y trae a nosotros la luz que vive también en nosotros y en toda la naturaleza, en los minerales, en los vegetales, en los animales y, por supuesto, en nosotros los seres humanos. Esa luz que nos inspira amor. Si es que nosotros estuviéramos todos los días conscientes de que estamos recibiendo esa luz, esos rayos del sol que vienen a darnos el amor y la inteligencia y todas las virtudes que nosotros tenemos, recibimos por el sol. ¿Y qué hay, por ejemplo, en nuestras culturas cuando ellos en un determinado momento, en un determinado espacio, pues se dedicaban a adorar al sol? Ya, ellos querían adorar al sol porque estaban intuitivamente en conocimiento de lo que es el sol, luz, vida y amor divinos. Ellos, yo digo intuitivamente porque, claro, no han recibido las instrucciones que se dan ahora como en las escuelas, colegios, universidades, pero tampoco en escuelas, colegios y universidades se habla verdaderamente de lo que es el sol. Nuestros nativos sabían porque sentían, tenían experiencias de lo que el sol les estaba dando y por eso es que lo adoraban. Cuando nosotros vemos, no sé si han visto ustedes en la televisión o si estuvieron en la presentación aquí en la Casa de la Cultura de Ñau Pani Puma. Él es un indígena que tiene muchísima evolución espiritual y conoce la verdad de la vida y nos ha dado a conocer, nos ha hablado mucho acerca de lo que es el sol. Y en sus películas hemos visto cómo él camina, digamos, por la tierra y se demuestra que está amando a nuestro planeta Tierra. Él asciende por las laderas de las montañas, mirando al sol y mirando a la naturaleza. Uno piensa que está sintiendo lo que es la vida, lo que el sol está emanando de sí mismo para darle a él la intuición, la inteligencia. ¿Por qué cree usted que nos hemos separado de esta sabiduría ancestral? Bueno, porque cuando vinieron los españoles y vieron que la civilización en Latinoamérica era distinta a la cultura de ellos, creyeron que nuestros antepasados, nuestros nativos latinos, que eran ignorantes y que estaban adorando al sol, y eso no era para ellos una religión. Ellos solamente tenían la religión católica, pero no estaban de acuerdo, no saben hasta ahora que la palabra religión viene del latín religare. Religare quiere decir volver a unir. Nuestros nativos estaban uniéndose los unos a los otros con amor, con respeto, con sabiduría, con anhelos de dar lo mejor de cada uno para el bien de los demás. En cambio, cuando vinieron los españoles, ¿qué eran lo que querían? Separar. Ellos solo son indios, son ignorantes. Nosotros somos los sabios, nosotros somos los especiales. Y no, ellos no sabían y hasta ahora no se ha dado a conocer lo que es verdaderamente el religare, volvernos a unir con las emanaciones sutiles de toda la creación. No solamente la naturaleza que nosotros podemos percibir con nuestros cinco sentidos, sino lo que viene a nuestro espíritu, a nuestra alma, gracias al sol, gracias a la luz, gracias al amor divino. Bueno, en este instante vamos a saludar nosotros a las personas que están a través del Facebook, Títeres Piolín, a Cecilia Montenegro Ceballos, Wilson Carlos Ama, a Hermes Arango y a todos quienes comparten con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, después de todo, vamos a en este instante a pedir a nuestro compañero Diego Salazar, que está por acá en controles, a ver si es que buscamos algún sonidito de violín, un violín, para que nuestra invitada Mercedes del Carmen Vera, bueno, hagamos un pequeño ejercicio de qué pasa cuando estamos de pronto dentro de la paneurritmia, con esa convocatoria que ustedes realizan. ¿Le parece? Vamos a ver si se puede poner esto para estar un poquito con mayor sonido. No sé, Dieguito, ¿tienes ya listo? Bueno, él está buscando y mientras tanto, ¿qué pasa? Si en este momento vamos a hacer el llamado a invitar y decir, bueno, la paneurritmia, ustedes ya conocieron que esto inició hace muchísimo tiempo junto a un violinista, ¿qué hacemos? Vamos con ese tonito y luego nos dice, ¿cuál es el primer movimiento? Ya nos dio a conocer los 10, pero ¿qué hacemos para podernos conectar? Antes de empezar los movimientos, que son 28 movimientos de la paneurritmia, nosotros hacemos una invocación, y es que podamos tener un corazón tan puro como el cristal, una mente tan luminosa como el sol, un alma tan vasta como el universo y un espíritu tan poderoso como Dios y uno con él. Lo repetimos 3 veces y así nos conectamos con el cosmos, nos conectamos con el sol. Después empezamos con el primer movimiento, que es el movimiento de despertar. Abrimos los brazos, pidiendo que el sol, sí, entre y que toda la energía entre a nuestro cuerpo. Una vez que hacemos esto y empezamos con la danza siempre va de la derecha hacia el, siempre va hacia la derecha y empieza con el pie derecho. Eso tiene un porqué que nos comentó la hermana Ardela, y es que ustedes han visto que los militares empiezan con el lado izquierdo. El lado izquierdo es el lado de la mente, el lado derecho es el lado del corazón, y esta es una danza del corazón, es una danza del alma, y por eso se empieza con el lado derecho. después de despertar, nosotros vamos a dar gracias a Dios por estar vivos, ¿sí? Y es así como juntamos nuestras manos en el pecho para dar gracias a Dios. Después, posteriormente, nos vamos a ligar, ¿sí? A relacionar con el mundo. Para esto abrimos los brazos y continuamos escuchando la melodía. En el cuarto movimiento nosotros vamos a ascender, ¿sí? A relacionar el cielo con la tierra. En el quinto movimiento nosotros vamos a elevarnos con nuestro espíritu hacia Dios, ¿sí? Mirando hacia las estrellas, mirando hacia el cielo en este caso. Después de hacer eso, nosotros vamos a liberarnos, vamos a ver el lado derecho y el lado izquierdo, a equilibrarnos nuestro cuerpo. Una vez hecho eso, vamos a romper las ataduras, ¿sí? Romper las ataduras que nos llevan, las ataduras del miedo, las ataduras del rencor, las ataduras que están en nuestro cuerpo, que nosotros las llevamos con una maleta, ¿sí? como que nos aplastan. Después de haber hecho esta liberación de nuestras cadenas, nosotros vamos a hacer como cáliz, ¿sí? Hacer como un cáliz para que entre, después de liberarnos de esa energía que nos impide, vamos a hacer que entre la nueva energía, haciendo un cáliz con nuestras manos hacia el universo. Una vez que hacemos eso, vamos a soplar, porque vamos a dar todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hemos aprendido, vamos a darle al cosmos, vamos a entregarlo a todos los que nos rodean. Y una vez que entregamos al cosmos, vamos a volar, porque el último de los 10 primeros movimientos es volar. Entonces, hacemos como lo hace el pájaro, libres de esas ataduras, libres de esos convencionalismos, libres de ese miedo que todos tenemos, porque el mayor, la contraparte del amor es el miedo. Bueno, y Mercedes, hablar de volar, ¿quién no quiere volar como un pajarito, no? Yo creo que todo el mundo queremos hacerlo y eso en algunas de las ocasiones pues nos convoca a querer emprender un nuevo vuelo, y emprender un nuevo vuelo absolutamente en todo, en su negocio, en su trabajo, ¿no? También en lo que usted realiza, siempre hay una primera vez y que necesitamos poner el pie derecho, como nos dice acá Mercedes, para emprender ese viaje. Y bueno, vamos a saludar a Santo Silverio Crespo también, que se une a nosotros, a Jaime Ramírez. Bienvenidos, bienvenidas a Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hay muchos temas que se han hecho en función del sol. ¿Y qué tal si le invitamos a Pedro y Fernando Inga Vélez para que comparta con nosotros un Fox de Rudecindo Inga que lleva por título Sacrificio de las Hijas del Sol, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Ya estamos de regreso con nuestros amigos del Facebook. Thank you. ya estamos de regreso para llegar a la parte final de este programa. Y en el caso de Mercedes, usted tiene una invitación que hacer a nuestra audiencia. Así es, la danza del alma crea una comunión con la naturaleza y con nosotros mismos y con los demás, generando mayor energía, vitalidad y gozo. Los profesionales de la salud han descubierto que su práctica regula la vida física, el bienestar emocional y da aumento en la claridad mental y la creatividad. Bueno, nosotros los invitamos cordialmente para que ustedes compartan con nosotros esta maravillosa danza del alma, que es una meditación en movimiento. Nos reunimos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana en el sector del Valle de los Chillos. Cualquier información está en mis números telefónicos, el 099-538-4329 y el 099-77-8087, además del número telefónico de Estelita Andrade, 2871-366. Están cordialmente invitados para participar con nosotros y llenarse de gozo, llenarse de amor, llenarse de esa energía creativa. ¿Tiene costo? No, es sin costo, ¿no? Todas las actividades que nosotros hacemos es una actividad del corazón, es una actividad sin costo. Tome papel y lápiz, que le voy a repetir el número celular, 099-77-80-87. Y bueno, Estelita, usted nos dijo que va a finalizar con una oración al sol. Ya. Por la mañana, cuando nosotros salimos a recibir los rayos del sol y estamos conscientes que nos está dando su luz, su calor, su amor, su vida, la inteligencia, tenemos que orar. Dando mi espalda al oeste, saludo al este, por donde viene el símbolo del poder potente, el sol maravilloso, manifestación visible del centro invisible de luz, vida y amor. No niega a nadie su influencia astral, y cada ser creado recibe un rayo de su esencia divina. Tríplice y misteriosa luz divina, fuego sagrado, alma del universo, principio eterno de los mundos y de los seres, ilumina mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, dándome vida para compartir con todos los seres en la tierra. Bueno, y con esto le agradecemos a usted, amigo, amiga, por habernos acompañado aquí en este programa, y también a Estela Andrade, quien ha estado con nosotros, así como también a Mercedes del Carmen. Yo quiero agradecer profundamente a la Casa de la Cultura por todo el apoyo que nos ha dado para la difusión del evento, especialmente al señor Germán Rodríguez, quien ha dado alma, vida y corazón para que el grupo pudiera tener esta conferencia. Les invitamos también, vamos a tener conversatorios, ¿sí? Y si ustedes desean también la información sobre los conversatorios, estamos muy atentos a los números de teléfono que les hemos dado. Así es, y se hacía referencia a la sección académica de ciencias ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias entonces a todos ustedes por habernos acompañado y nos vamos a despedir con la voz de Julio Jaramillo y la canción Cara al Sol. Hasta la próxima. ¡Qué lindo! Estamos percibiendo una ilusión, la fe y la esperanza nos faltó. Supimos resignarnos al dolor y de vivir sin odios ni rencor. Y andamos sin querernos detener, ansiosos de llegar. Al fin queda la dicha de saberse amar. Así los de la mano y con la cara al sol, nos fuimos compartiendo placeres y dolor. Pero al llegar la tarde trajo el hastío y suelto de la mano se escapó el amor. Si acaso me llamaras con amor o apenas presintiera dónde estás, luchando contra el mundo y viendo a Dios, iría tras el eco de tu voz, abriría mis brazos como cruz, mostrando el corazón. Te daría mi vida en besos de amor, así dos de la mano, volvamos cara al sol, luchando y compartiendo placeres y dolor. Y aunque venga la tarde y caiga la noche,